de medios.com.ar con el técnico del Club Talleres de San Antonio Este, el señor Adrián Hernández, que como siempre tiene la deferencia de atendernos. Adrián, gracias como siempre por atender al medio. Bueno, muchas gracias Milton por acordarte de Talleres y bienvenido. Contame Adrián, ¿cómo es la actualidad de tu escuadra a hoy día? Bueno, empezamos después que terminó el último campeonato, después terminamos de jugar con Balcheta, dimos una semanita de vacaciones y Jorge Rodríguez empezó con lo que era todo pretemporada, con algunos jugadores nuevos que se incorporan de otros clubes que tienen la intención de jugar en Talleres, más dos o tres jugadores libres que hemos agregado, se viene trabajando hace un mes más o menos, y bueno, con dos partidos amistosos previos, con uno con la cuarta división y otro con un equipo del fútbol barrial, el fin de semana jugamos un amistoso para llegar este fin de semana a intentar la cerveza con ella. ¿Cuál es el balance que haces del torneo de apertura próximo pasado, Adrián? No, uno siempre quiere ganar, ¿viste? Entonces cuando no gana se pone mal. Pero fue un torneo que después, analizándolo en frío, se empezó muy bien, con un plantel, no era muy largo el plantel, yo te lo había dicho en otras notas, que un plantel de 16, 17 jugadores. Se fueron lesionando, más algunos expulsados, y terminamos jugando el campeonato con 4 o 5 juveniles de chicos de cuarta, ¿no? Que tal vez eso fue lo que nos costó el campeonato. Bueno, tratamos que en este campeonato no volvamos a cometer el mismo error, por eso vinieron algunos jugadores importantes, más lo que nosotros tenemos, y hemos hecho una plantilla de 20, 22 jugadores más o menos. Vale decir que en el Club Talleres el trabajo que se hace es serio y el jugador por ahí busca estar cerca de un proyecto como este. Sí, es decir, uno trata de hacer lo que mejor puede, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad con Jorge Rodríguez, todos los días de martes a sábado a las 2 de la tarde nos encontramos en el predio náutico, si cualquiera, vos lo has visto, estamos entrenando, vayan jugadores, no vayan a entrenar, nosotros no faltamos. Y bueno, el jugador se ha hecho una costumbre, es un grupo entre 14 y 15 jugadores que no falta nunca, salvo algunos por trabajo que vaya faltando, y un solo jugador que entrena en horario diferenciado, que a las 20 horas por trabajo. Así que nosotros de 14 a 15 más o menos estamos todos los días en el club. Adrián, este campeonato va a tener la particularidad de que se van a sumar un par de equipos más. ¿Lo ves también un campeonato peleado, un campeonato, digamos, difícil, pero a la vez también entiendo que va a ser entretenido porque va a haber más juego? Sí, sí, supuestamente ya entra Conesa y Sierra Colorada. Hay que ver cómo están en competencia estos equipos, ¿no? Yo creo que el torneo no volvió a salir de Guahuel, Menuco, lo que es de afuera, Ferro, Racing y Talleres, lo que es de acá, ¿no? Me parece a mí. Entre esos cinco equipos creo que van, hoy por hoy, son los equipos que más entrenados están, ¿no? Porque no le quito mérito ni a Independiente, ni a Unión, ni a Las Grutas, es decir, pero bueno, están empezando recién ahora, han perdido tiempo y el tiempo que se pierde es muy difícil de recuperar en el fútbol, ¿no? Es decir, es difícil, nos pasa a nosotros ahora con uno o dos jugadores que se han agregado, que recién hasta la tercera o cuarta fecha no los vamos a poder completar porque me está faltando mucho físicamente, y Jorge no es un tipo que te dice que cuando el jugador está bien te dice que está para jugar, si no te dice directamente no lo ponga porque está para 10 minutos, ¿no? Por último, Adrián, para cerrar, este Talleres en este clausura está para soñar. Sí, nosotros siempre que trabajamos, y la ilusión, ya te digo, es decir, acá trabajamos, ojalá alguna vez tengamos un resultado, es decir, bueno, el trabajo dio un buen resultado final, ¿no? Pero bueno, ya te digo, se agregaron 4 jugadores, más Alexis Michalsecchi que vuelve al club, que era del club, y así que estamos bastante cerca de tener un buen plantel y pelear. Adrián, gracias como siempre por la diferencia de atender al medio. No, por favor, gracias a vos, querido. Gracias.